En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a acercarnos hasta el movimiento ciudadano creado en torno a la solicitud de una asistencia pediátrica digna. Ya saben que se creaba este movimiento pues a principio de año prácticamente, en enero de este año 2023. Desde entonces son diferentes los pasos que se han ido dando por parte de la plataforma. Entre ellos, el más significativo quizá fue el que tenía lugar el pasado 28 de marzo, cuando se reunían desde la plataforma ciudadana con las formaciones políticas con representación municipal. Estos respaldaban las reivindicaciones que desde este movimiento ciudadano se están llevando a cabo. De este modo, se obtenía además el compromiso de financiación para la colocación de pancartas, banderolas, así como el reparto de hojas informativas donde se iba a manifestar ese lema: asistencia pediátrica digna para Ubrique. Bueno, pues a la espera de conocer en qué punto se encuentra y los pasos que se han dado hasta la fecha, vamos a conversar durante los próximos minutos con las integrantes de la plataforma y además también, bueno, pues un poco la cabeza visible, ¿no?, de todo este movimiento ciudadano, con Mónica Vilches y con Purificación Domínguez. Mónica, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Purificación, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, queríamos conocer un poco, ¿no?, todos los pasos que se han ido dando desde ese encuentro que se mantenían con las diferentes formaciones políticas con representación municipal, de ese respaldo, por así decirlo, ¿no?, de los grupos municipales que se obtenía, además también ese compromiso de financiación para las medidas reivindicativas que se iban a plantear. La plataforma no ha estado quieta, ni mucho menos, no ha descansado, ¿no?, porque ha seguido trabajando, ha seguido manteniendo reuniones, encuentros y bueno, pues sacando esta reivindicación adelante, ¿no? ¿Qué habéis hecho? Bueno, pues como bien has comentado, en marzo, el 28 de marzo, justo antes de Semana Santa, nos reunimos con los distintos partidos, con representación municipal, en el cual llegamos al acuerdo de que todos por unanimidad decidieron que estaban, que apoyaban la causa, vamos, que nos financiaban y demás. Hemos estado también pidiendo presupuesto porque vamos a seguir adelante, vamos a solicitar el tema de las banderolas, las pancartas y demás. Hemos tenido también una reunión con las pediatras porque, a ver, vamos a explicar esto. Considerábamos que como protagonistas de esto tenían que tener también un mínimo contacto con nosotras y por lo menos y así podernos conocer y explicarles de primera mano también cuáles son las reivindicaciones, para que quede claro que aquí nadie va en contra de ellas, sino todo lo contrario. Entonces, se organizó esa reunión por falta de tiempo, porque claro, fue en horario laboral y tampoco se les permitió tener mucho tiempo, fue a primera hora de la mañana, sobre las 9, y de 9 a 9 y cuarto es el tiempo que les cedieron para que pudieran conversar con nosotras. Como bien entenderéis, con 15 minutos no dio para mucho, por eso lo que hemos decidido es volverlas a emplazar a otra reunión. En este caso nos gustaría que fuera en horario no laboral, para poder así extendernos y explicarle con todo lujo de detalle cuáles son las reivindicaciones y que les quede claro por parte de la plataforma que no vamos en contra de ellas, sino todo lo contrario. Eso fue justo antes de Semana Santa. Después también hemos tenido conversaciones con la alcaldesa para organizar el tema del presupuesto, de cómo iba a ser el diseño de las banderolas y demás. Ya ayer tuvimos esa reunión con la alcaldesa y con algunos grupos municipales y todos por unanimidad decidieron que sí, que para adelante el presupuesto, por lo tanto ya están solicitadas esas banderolas y estarán, las podremos ver en los balcones. Pues yo creo que en cuanto estén, yo creo que nos han dado un plazo de unos 20 días. El presupuesto asciende a unos 2.500 euros, una cosa así. No ha habido problema por parte de ningún grupo político. Todos estuvieron de acuerdo. Y bueno, yo creo que para antes de las elecciones, que es nuestra intención, estarán colgadas en los balcones. Por lo menos esa es nuestra intención. Ahora queda que la empresa cede prisa. Nos han dicho unos 20 días, aproximadamente. O sea, segunda semana de mayo, ¿no? Sí. Estarían puestas las pancartas, que también el ayuntamiento se va a encargar de ellas. Serían tres pancartas. Volvemos a recordar que las hemos solicitado en el balcón del ayuntamiento, en la entrada del pueblo y en la salida, a la altura de la Fuente de San Francisco y en la entrada del pueblo. Por otro lado, también queremos aclarar que ante la duda, antes de reunirnos con el ayuntamiento y con los grupos políticos, solicitamos una cita con la Fundación López Mariscal. No sabíamos tampoco la respuesta del ayuntamiento. Entonces solicitamos esa cita y se nos emplazó a una reunión con José Luis el viernes pasado. En esa reunión, pues José Luis y la Fundación han dicho que bueno, que a todo lo que necesitemos, ellos van a correr con los gastos. Por esa parte, desde aquí también, desde la plataforma, agradecerle la ayuda prestada. Lo que sí queremos aclarar es que íbamos con la idea firme y clara que las primeras 1.000 banderolas queríamos que fueran del ayuntamiento, no de ningún grupo político, del ayuntamiento. Por lo tanto, del ayuntamiento es de todos los ubriqueños. Esas banderas van a ser de todos los ubriqueños. Que no queremos tampoco que nadie piense que esto es de ningún grupo político. Uh-huh. Se han solicitado al ayuntamiento y el ayuntamiento, por tanto, es de los ubriqueños. Claro, que el respaldo a lo que es el movimiento pues tenga la suficiente entidad, ¿no? Porque bueno, el ayuntamiento representa al fin y al cabo, como tú decías, a todos los ubriqueños, toda la sociedad ubriqueña. Yo imagino que todas estas reivindicaciones, cualquiera que las haya escuchado, ahora las vamos a recordar si os parece, podrá entender que son lógicas, ¿no? Y se sumará a ellas. Así que en este sentido, bueno, pues sí que se quería eso, ¿no? El hecho de que la financiación y la colocación de todas estas banderolas que se van a situar en los balcones de Ubrique o las pancartas en distintos puntos de la localidad fueran, bueno, pues a través del propio Ayuntamiento de Ubrique. Eso se ha conseguido y eso sigue para adelante. Bueno, que de hecho ya hoy tenemos el diseño y justo en el momento que se lo mandemos, que lo voy a mandar yo cuantito que salgamos de aquí, lo vamos a mandar y se van a pedir ya. O sea, desde ya, 20 días más o menos aproximadamente se nos ha dicho. Así que espero que para la segunda semana de mayo podamos ver los balcones ya esas banderolas. Hay que ponerlas, ¿no? Sí. Porque claro, esto es que se repartirán entre aquellas personas que las vayan a poner y no se queden en casa, ¿no? Efectivamente. Que vayan a colocar los balcones. Creo que o las repartiremos o las pondremos en distintos puntos de la localidad o en tiendas o... No lo tenemos muy claro todavía. Eso te quería preguntar, ¿cómo sería la distribución? Porque claro, 1.000 banderolas, a ver, para dar visibilidad no da para mucho si se deslocaliza, ¿no? Si una en la zona de La Vega, otra en el casco antiguo, en fin. Lo decía, ¿cómo las vais a repartir para que haya esa unidad y se puedan ver? Bueno, en primer lugar, como son 1.000, las primeras 1.000 se van a repartir, pues vamos a intentar que sean en puntos clave, donde tengan mayor visibilidad. Como a través de la Fundación López Mariscal también nos va a financiar más banderolas, pues ya se repartirían pues por más sitios. O sea, sabíamos que con 1.000 no íbamos a tener suficiente, por eso también hemos solicitado la ayuda a la Fundación López Mariscal. ¿Cuántas otras más? ¿No se sabe todavía? Pues de momento hemos solicitado otras 1.000 más. Uh-huh. Pero vamos, que a través de la fundación nos han dicho que es lo que necesitemos. O sea, seguramente serán muchas más. De momento, las primeras 1.000 y las de la fundación, que son otras 1.000. Distribución. Pues, en primer lugar, las repartiremos a las personas que conocemos que tienen sitios de mayor visibilidad, pero como son tantas, pues seguramente pondremos puntos donde pueda ir la gente, pues no sé, en una tienda o en la Avenida de España, pondremos un punto, no lo sé. Claro, eso todavía no lo tenemos, pero seguramente pondremos puntos para que el que quiera o el que vaya a hacer la compra y tal, se pueda llevar su banderola y colocarla en su casa. Para que se puedan recoger, ¿no? Por parte de los ubriqueños que quieran también sumarse, ¿no? Sí, además ya nos ha parado mucha gente por la calle. ¿Tenéis ya las banderolas? Yo cuando vengan las banderolas quiero una, ¿eh? Que predisposición también por parte de la gente hay a recoger esas banderolas y colocarlas en sus balcones. En sus balcones, en su fachada, en sus ventanas, donde tengan sitio, pero que se coloquen, ¿no? Sí, y que sean visibles, claro. ¿Cómo son? Quedamos muy... A ver... Si explicamos como todos un poco los cómo colores, son, que quedamos muy, muy frívolos si hablamos del diseño. Como todos los colores, como sabéis y hemos dicho desde primera hora, que no queremos politizar esto. Claro. De hecho, no nos hemos reunido con ningún grupo político precisamente por eso. Nos hemos reunido con la alcaldesa, porque es la alcaldesa, independientemente del partido político que ella lidera. Como no queríamos politizar y todos los colores están casi cogidos, pues la verdad es que nos fue un poco difícil la elección del color. Pero bueno, somos ubriqueños, gaditanos y andaluces, así que hemos decidido que sean verdes con letras blancas. Uh-huh. Y bueno... De todas maneras, aquí, vamos a ver, es un poco infantil eso, ¿no? Es decir, dependiendo del color que tenga la bandera, bueno, se decanta por una formación política u otra porque se identifica con unos colores u otros. Bueno, es muy, muy infantil, ¿no? Sí, sí, infantil. Pero bueno, pero sí, ante la duda, lo aclaramos. Vale, bueno, estos son los pasos que se están dando. Ya vamos a poder ver, como decíamos, en el mes de mayo, antes de las elecciones, las pancartas, las banderolas en toda nuestra localidad. Y esto, bueno, pues sigue en marcha, manteniendo, bueno, pues todas esas reivindicaciones que planteáis vosotros desde un principio y que, si os parece, Puri, podemos recordar, ¿no? Porque estamos hablando de todas estas reclamaciones, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues recordando un poco nuestras reivindicaciones, se centraban en los horarios concretamente del control del niño sano, ¿vale? Recordamos que había primera hora de la mañana, había algunas quejas porque el pasillo por el que hay que pasar pues siempre está un poco colapsado. Entonces, pues queremos o intentar que se cambiaran. Uh-huh. También nos informaron de que luego había a primeras horas de la tarde, pero también están ahí un poco en el aire porque coincidían con las citas no demorables. Por lo tanto, se encontraban niños realmente más enfermos con niños que no estaban enfermos. Entonces, los horarios del control del niño sano. Vale. Otra de nuestras reivindicaciones era la formación de las pediatras. Ya sabemos que no son pediatras, que simplemente son médicos, licenciados, pues... Por favor, que reciban la formación adecuada a la especialidad que están dando. Uh-huh. En cuanto a otra de nuestras reivindicaciones, eran las demoras que se están produciendo también a la hora de coger las citas, que estamos viendo que tardan de una semana mínimo, o no hay citas, o... Entonces queremos un poco también que eso se agilice, porque claro, tú coges una cita para una semana después, lo más probable es que ya no te sirva. Uh-huh. Cuando la necesites. Entonces, las demoras. Y también, por último, estaría lo que es la información central del centro de salud. Es decir, recibir información de educación para la salud, que te informen también de cómo coger las citas no demorables, porque en verdad no sabemos muy bien eso tampoco cómo va, a veces por teléfono, a veces hay que ir allí presencialmente, también un poco cómo acceder a Reyes, a dirección, uh-huh, porque tampoco Reyes siempre nos dijo eso, mi puerta está abierta, pero claro, ¿en qué horario pasa cita o cómo podemos contactar contigo o cómo puedo yo ir a consultarte, uh-huh, algo, a qué hora y tal? Entonces, pues también demandamos que haya, igual que hay citas para los médicos, pues que haya citas para poder hablar con la directora. Uh-huh. Y también en cuanto a la información, pues era... ¿qué más era? Pues me parece que también, creo recordar, entre las reivindicaciones que se encontraba, por muy llamativa, ¿no? El espacio que ocupaba la sala de pediatría, las dos salas. No sé si eso también se mantiene entre... Sí, también el espacio de la zona pediátrica. Uh-huh. En verdad hay poco más hay que decir porque no se va a cambiar de donde está. Eso ya se nos ha dicho que no, que va ahí porque hay aprobadas unas obras y están esperando que simplemente pues se lleven a cabo. Aprobadas están, pero esa va a ser su zona. Ya me he acordado, Rocío, era la información sobre la enfermera pediátrica. ¿Vale? Uh-huh. La enfermera pediátrica es una nueva figura que acaba de incorporarse al centro, pero no sabemos qué funciones va a desempeñar o cómo hay que pedir la cita con ella, si a través de la de Salud Responde o te deriva la pediatra. Es que en verdad desconocemos cómo se lleva a cabo eso, ni sus funciones, vamos. Uh-huh. realmente, por lo que, salvo el tema de la formación específica, ¿no?, para las dos médicas que realizan la atención pediátrica en Ubrique, que prestan este servicio a los menores, en realidad el resto son cuestiones de carácter más bien organizativo, ¿no?, en la gran mayoría de las peticiones que hacéis. Es cierto que es más de carácter organizativo, porque, como bien ha dicho antes mi compañera, la reunión que queríamos mantener con las pediatras es para informarles de que, en realidad, aquí no se trata de una batalla hacia ellas directamente, sino hacia, un poco, como tú dices, mala gestión que se ha llevado a cabo no solo ahora, sino antes de que ellas llegaran. Entonces, todo eso pues se ha ido arrastrando y nos encontramos en la actual situación que estamos ahora. ¿Que las ha pillado a ellas? Pues sí, las ha pillado. Entonces, queremos un poco también que ellas conozcan que esta situación viene de atrás y que no es contra ellas, sino contra todo el sistema que está mal gestionado. También en esta reivindicación, lo que nosotras también pretendemos es que haya una continuidad en el tiempo, porque de nada nos sirve que se las forme, que se las prepare, que se le pongan buenas, o sea, que se las prepare para que dentro de 3 meses se vuelvan ahí y nos veamos otra vez la misma tesitura en la que nos vimos cuando Juan Carlos y Esquivel se fueron. O sea, otra de las reivindicaciones queremos que también traslada al centro de salud o a quien competa que prevea esa posible situación. Que si se quedan, o sea, o si nos quedamos sin una de las dos pediatras o sin las dos, me da igual, que haya un plan B, que no nos veamos otra vez la tesitura de que otra vez no hay control de niños sanos, otra vez atienden a los niños un día un médico y otro día otro médico, en fin, todo esto, que no queremos volver a tropezar en la misma piedra. Ahí no hay propuestas, no, imagino. Ahí simplemente es una demanda que se hace y luego ya los gestores sanitarios, que son los especialistas, ¿no?, que sean los que determinen, ¿no?, qué se puede hacer y qué no. Pero está claro que el servicio se tiene que dar. Si no se da, pues hay una deficiencia, ¿no? Eso es. No llegará a esa deficiencia. Como la ha habido durante un tiempo. Entonces, lo que no queremos es que esa deficiencia llegue, claro, que haya un plan B y que lo hayan gestionado antes de que eso suceda. Bueno, pues son algunas de las reclamaciones que se elevan, que, como decía, bueno, totalmente razonable en el sentido de lo que se solicita, ¿no? Porque vosotros siempre lo habéis tenido muy claro, ¿no? Además, lo poníais en el grupo de WhatsApp cuando se creaba, lo habéis puesto como lema, ¿no?, de lo que es la reclamación de la Plataforma Ciudadana, atención pediátrica digna, sí, en mayúsculas, no hay más, ¿no? Es que no hay más. Que no es tan difícil. No demandamos pediatras, sabemos que no los hay, lo hemos dicho por activa y por pasiva. Demandamos que la persona que esté atendiendo a nuestros niños esté cualificada y tenga las herramientas adecuadas para ejercer bien su trabajo. Es que no es más, es que no es tan difícil, no entiendo por qué, es que no lo entiendo, por qué no se hace eso y por qué cuando preguntamos no se nos contesta con claridad. O sea, pregunta, ¿qué titulaciones tienen? Bueno, es que tú vas al banco y no le preguntas al del banco qué titulación tiene. Evidentemente no, porque no hay una desconfianza. Pero cuando yo llego a un pediatra o una doctora y lo que veo no me cuadra, pues entonces ya me crea una desconfianza por la cual yo pregunto y quiero estar informada. Pero que no es más, que no va en contra de nadie, que creo que las demandas son totalmente lícitas. Que tienen fácil solución, que no estamos hablando de dinero, que no estamos hablando de nada extraordinario. Cuando todo esto comenzó, cuando comenzasteis a trabajar con la creación de la plataforma, primero ese grupo de WhatsApp para testar un poco la realidad, conocer si había respaldo, ¿no?, ciudadano o no lo había, si se podía crear un movimiento, si no. Cuando empezasteis a trabajar todo esto, esas primeras reuniones, ¿no?, con la directora del centro y demás, había una situación de mucho malestar en el ámbito ciudadano, en el que, sí, como veis vosotros, y desconfianza en el servicio, que es lo que decían, ¿no?, al principio. ¿Habéis notado vosotros un cambio en ese sentido? ¿Había una mejoría en esa desconfianza que había inicialmente que os motivó y os llevó a vosotras a estar aquí con esta lucha? Pues sí, hemos notado cierta mejoría. De hecho, preguntamos también porque nos gusta estar informadas de todo lo que ocurre. Por ejemplo, con la nueva pediatra, Nos han llegado a decir que había mucha gente que había ido a visitarla simplemente para conocerla. O sea, simplemente para ver quién era, cómo era y ya está, sin llevar a su niño con ninguna patología en sí. ¿Por qué? Por esta desconfianza, efectivamente. Claro, ¿quién es, cómo es y quién va a tratar a mi hijo? Pues ya lleva Claudia aquí unos 2 meses, 3, y la gente pues habla bien de ella, dice que están contentos, que entonces vuelve otra vez a haber confianza en las pediatras. Hablo de Claudia porque es la última que ha venido, ¿vale? Con Anelfri, pues igual poco a poco también se va generando esa confianza, porque también Anelfri empezó relativamente en octubre o noviembre, por ahí. Uh-huh. Entonces, claro, es que esa desconfianza existía hasta unos términos desorbitados, y la gente poco a poco tiene que ir volviendo a confiar en las personas que nos atienden. A ver, cuando seguimos para adelante, evidentemente es porque no se ha arreglado, no se ha solucionado. Como bien comenta mi compañera, hubo un poco de tranquilidad en el momento en que se ocupa esa segunda plaza de pediatría. Ya tenemos 2 plazas, ya tenemos otra doctora, se retoma el control del niño sano y demás. Pero evidentemente las cosas siguen sin funcionar bien. Si no, no seguiríamos a día de hoy tal como estamos. Entonces, la confianza se pierde muy fácil, pero recuperarla es muy complicado. Por eso seguimos demandando, pues eso, formación y demás. Es verdad que con Claudia, como ya trae experiencia, porque ha trabajado en ARCO, trae experiencia de haber tratado a niños, la gente está un poco más, sigue teniendo desconfianza, pero está un poquito más tranquila. Con Anelfri sigue habiendo pues esa poquita desconfianza, ¿ves? Que no se trata de Anelfri o de Claudia, se trata de, a mí me atiende Anelfri y sigo teniendo malestar porque he ido a urgencia y no me ha querido atender a mi niño y demás. Ha habido un momento en el grupo de WhatsApp, hubo un día que estuvo muy, muy movidito, hubo muchos comentarios de, he llevado a mi niño a urgencias, no me lo ha querido atender, me he tenido que ir a la clínica de los remedios. Sigue habiendo malestar, eso está claro, porque si no, no seguiríamos hacia adelante tal como estamos a día de hoy. Sobre todo en el ámbito desorganizativo, quizás, ¿no? Más que la atención en concreto, que es lo principal. Sí, el control de niños sanos sigue poniéndose en horarios muy temprano. La explicación de ese horario fue que el centro de salud en esas horas es cuando más limpio está y menos gente hay, y llegas a ese horario y te encuentras que en la de esto de al lado, en la sala de al lado, están sacando sangre. El pasillo lleno de gente que puede estar enferma o no, porque van a sacar, cuando tú vas a sacarte de sangre, pues quizás es un simple análisis cotidiano o no, pero tú tienes que pasar por ese pasillo, y hay gente que cuando ya no tiene espacio en el pasillo se termina sentando en los asientos del final, por lo tanto te dejan sin espacio en tu sala de pediatría. Que no se trata, como le explicamos a la directora, no se trata de más metros, se trata del aislamiento que antes teníamos y ahora no. No se trata de que queremos una sala de 200 metros cuadrados, no, que sabemos que el centro de salud es pequeñito y que es lo que es. Pero antiguamente en la sala de pediatría tú te metías en esa sala y podía pasar por el pasillo un dragón volando que a ti no te afectaba. Pero es que ahora en donde nos han puesto, no, estamos mezclados, no tenemos ese aislamiento. No es más. O sea, y eso se lo hemos explicado a la directora del centro de salud. Otra cosa que proponíamos concretamente, por ejemplo, con el control del niño sano, es que nos hemos fijado que a determinadas horas se realizan las citas telefónicas. Entonces, el centro de salud, en esos momentos, al ser citas telefónicas, está prácticamente vacío. Quizás ese sería un momento ideal para hacer los controles del niño sano, porque no hay afluencia de gente. Es una propuesta. A ver, ya eso es gestión organizativa que no nos compete. Uh-huh. Pero bueno, oye, ahí que está. Hay que estudiarlo, claro, y verlo. Si hay formas de cuadrarlo y de mejorarlo, pues uh-huh. ¿Por qué no? Uh-huh. Que no es algo que nos competa, o sea, que no es algo que podamos decidir nosotras. Pero bueno, ya que estamos demandando, además de demandar, uh-huh. proponemos. se demanda un mejor funcionamiento, ¿no? Y luego ya, bueno, pues a criterio de cada uno, pues llegarán las posibles soluciones. Bueno, nos quedamos con una noticia que queríamos dar a conocer en el día de hoy. Es el hecho de que ya están las banderolas encargadas prácticamente y que van a llegar la segunda semana del mes de mayo. Las tendremos por aquí, de color verde, con ese lema, ¿no? Asistencia pediátrica digna para Ubrique, que vamos a poder ver en los balcones de los ubriqueños. Primero 1.000, después llegarán otras 1.000 y más si hace falta, ¿no? Gracias, sí, a, en este caso, a la Fundación López Mariscal. Eso, darle las gracias tanto al ayuntamiento y a todos los grupos municipales que nos están apoyando y consideran que nuestras reivindicaciones son muy justas y que nos han apoyado en todo, a todo que sí, por unanimidad, ninguno puso ningún pero, ninguno, están totalmente de acuerdo y gracias también a la Fundación López Mariscal. Pues con ese agradecimiento, si os parece, nos vamos a quedar nosotros, que en este caso os agradecemos a vosotras que nos hayáis podido atender aquí en la mañana de Radio Ubrique, tanto a Purificación como a Mónica. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Gracias.